Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa emitido exclusivamente por Ágora Sol Radio y Radio Círculo aquí en Madrid y por Radio Almaina en Granada. Raras Músicas es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid dedicada a difundir, a expandir el conocimiento de las músicas y de la experimentación en la música. Sí, estamos por las músicas creativas de vanguardia que buscan expandir las fronteras de lo conocido, y por eso comenzamos hoy nuestro programa con Morton Feldman, gran compositor estadounidense, un raro sin ninguna duda, que en un inicio fue conocido como un colaborador o amigo de John Cage. Sí, de hecho fue John Cage quien lo le dio el impulso para componer de una manera distinta. Morton Feldman vino a este mundo para componer de otra manera, para olvidar la notación tradicional de la música y entonces proponer nuevas aventuras y exploraciones para los intérpretes a través de una música muy suave, uno podría decir, de volumen muy bajo y con unos eventos distribuidos a lo largo de una paleta de silencio que, nada, eso es lo que le da el carácter a la música de Morton Feldman, como uno conoce a Morton Feldman. De todos modos, hay distintas fases en su carrera. Hasta mediados de los años 70, Morton Feldman estaba más por la indeterminación, lo que implica, un poco al estilo de John Cage, quitarle al compositor lo más posible, por supuesto, las posibilidades de tener una intervención directa y con un sentido real en la música. En realidad, Cage, tanto como Feldman, en el principio de Feldman, trataban de encontrar nuevas maneras de expresar las posibilidades de la música. Pero a partir de 1974 o 75, Feldman comenzó a volver un poco a sus verdaderas raíces, que incluían tener un poco más de, a ver, ¿cómo decirlo?, más fe en la subjetividad del compositor, ¿sí? En vez de dejar todo librado al azar, que era lo que pretendían, y con muy buenos resultados, sin ninguna duda, Cage y Feldman al principio. Vamos a escuchar entonces una obra de ese momento de cambio, de el Morton Feldman, volviendo a tener entonces, como decíamos antes, a creer en el compositor y a creer en su propia subjetividad. Por eso tenemos esta obra que es Routine Investigations. Bueno, hablamos de la rutina de Morton Feldman, no de la nuestra, compuesta en 1976. En esta obra vamos a escuchar un grupo compuesto por clarinete, por trompeta, piano, violonchelo y contrabajo. Sí, también tenemos aquí, sí, nos olvidamos, el corno francés, sí, perdón, el corno inglés, eso es muy importante. Esta obra fue estrenada en 1976 en el marco de un festival dedicado específicamente a la música de Morton Feldman, quien gozó, por supuesto, de mucho prestigio ya entonces y hasta el año de su muerte. Morton Feldman, entonces, lo vamos a escuchar aquí, interpretado por el Ensemble Recherche, una mezcla de europeos que luego vamos a mencionar. Morton Feldman, entonces, en su composición de 1976, Routine Investigations. Routine Investigations de Morton Feldman, compositor minimal, podríamos decir, y algo más, ¿sí? Aquí en Raras Músicas. Morton Feldman. Morton Feldman y su composición Routine Investigations. Esto es una composición de 1976. De hecho, tiene es notable esto, tiene fecha 24 de julio de 1976. Es el año de la composición. Pero lo que nosotros escuchamos es una grabación realizada, no sabemos si en diciembre o de 1991 o de 1992 o enero de 1993. El álbum no trae precisión al respecto, pero en alguno de esos momentos, en alguno de esos meses y años, el Ensemble Recherche grabó esta música de Morton Feldman, sin duda uno de los compositores más audaces, incluso a pesar o justamente por esta superficie, esta apariencia de tranquilidad, pero que esconde maquinaciones mucho más profundas por debajo. Así que así tenemos a Morton Feldman en nuestro Raras Músicas de hoy. Y ahora vamos a continuar con música estadounidense también, como Morton, pero de un palo muy distinto. Captain Beefheart es nuestro tema en el próximo tema, si podemos decir. Captain Beefheart, cuyo verdadero nombre es, o era, porque falleció en 2010, Don Van Vliet. Una persona interesante, sí, un niño prodigio en temas de la música, pero también en pintura. De hecho, sus últimos, lamento no recordar, pero 20 o 30 tal vez años finales de su vida los dedicó exclusivamente a la pintura, y la música, nada, quedó un poco atrás en el tiempo, pero no en la apreciación de especialmente sus primeras exploraciones en la música. Beefheart comenzó en 1964 a operar con lo que él llamaba su Magic Band, la banda mágica, para poner en acto su visión que, claro, en los 60 era bastante estrafalaria, estrambótica, uno podría decir muchas cosas, pero era altamente creativa. Interesante también el hecho de que su música, a pesar de estar situada temporalmente en estos años 60, sí, estamos hablando de la segunda mitad de los 60, con todo lo que ello implica, estamos en los 50 años casi de el boom del flower power y de la psicodelia y demás, Beefheart, al igual que su amigo Frank Zappa, luego más sobre esto, veían una cosa distinta, ¿sí? Tenían otra dirección y tenían un punto crítico con respecto al verano del amor del 67 y de años subsiguientes, y también de toda la filosofía hippie. Lo de ellos es una creación absolutamente distinta, aunque no tiene nada que ver en la música. Pienso, por ejemplo, en personas como Lou Reed y su Velvet Underground, que también exploraban en la música y en las letras también dimensiones distintas de lo posible en términos de creatividad en los 60, ¿no? Digamos que el amor y la paz de un lado estaban bien, pero la vida está compuesta por otras cosas, y Lou Reed en su caso a su manera, y Captain Beefheart a la suya, mostraban al mundo otra posibilidad en general del arte y de la vida. Captain Beefheart tiene una obra que se considera maestra prácticamente por todos, el consenso es absoluto, universal, y es Truth Mask Replica, su álbum doble de 1969, producido por su amigo, fueron compañeros en la escuela, por su amigo Frank Zappa, que en un movimiento, bueno, claro, Zappa también estaba por la creatividad brutal, podemos decir, y entonces era lógico que contratara a Captain Beefheart para su sello. Lo que tenemos aquí entonces es a la Magic Band, compuesta por los siguientes: Bill Harkroad es uno de los guitarras, al igual que Jeff Cotton. También tenemos el clarinete bajo de Victor Hayden, Mark Boston toca el bajo y John French toca la batería. Todos estos en realidad en su momento y en los discos, en los créditos, aparecen con unos nombres inventados, muy divertidos la mayoría de ellos, y nada, aquí tenemos esta música que es una especie de rock experimental o art rock, en la cual Beefheart compuso previamente las partes en el piano. Luego esto fue traducido al lenguaje musical para ser leído por los músicos, por el batería John French. Y entonces entre Beefheart y French decidieron quién iba a tocar cada parte. Fue repartido eso entre los músicos y entonces tenemos lo que vamos a escuchar. Una instrumentación de rock clásica de dos guitarras, bajo, batería, con unos vientos sumados, porque Captain Beefheart también toca el saxo soprano, el clarinete bajo o el saxo tenor, depende de lo que toque. Y acá lo que tenemos entonces es una especie de free rock con los vocales de Beefheart puestos a posteriori. De todos modos, la creatividad es amplia, aunque hay que decirlo, aquí no hay ninguna improvisación y todo está previamente compuesto. Vamos a escuchar entonces un track de este Truth Mask réplica. Se trata de cuando lo encontremos, When Big John Sets Up, ese es el nombre del tema. Y nada, aquí viene la creatividad de Captain Beefheart, uno de los mejores, más grandes experimentos en rock art, si se puede decir, sí que lo dijimos antes. Captain Beefheart and His Magic Band, en el tema de Beefheart, When Big John Sets Up. Esto es un rock muy experimental en Raras Músicas. Hoy, hoy. When Big John comes out, arms are too small, her head's like a ball. She tied off her horse and galloped off into the moonbeams. She pulled up her blouse and compared her navel to the moon. I did my life for a while. She rolls around all night. I'm just sort of friend with a drooped body. I'll set up with you, Big Joan. I'm too fat to go out in the daylight. I'll stay up all night. I won't droop if you won't talk about your hands being too small. You know something's happening or you wouldn't have come out like you did. She ain't built for going naked, so she can't wear any new clothes. Or go to the beach, they laugh at her body, cause her hands are too small. When Big Joan sets up, her hands are too small. She's out of reach. A turquoise scarf and silver rolled up over a Merc Montclair. I'll set up with you, Big Joan. I'm too fat to go out in the daytime. I'll stay up all night. You promise not to talk about your hands being too small. Hoy, hoy. It's your boy. Ah! Captain Beefheart and his magic band. Captain Beefheart con su When Big John Sets Up. Es su composición y es una composición, ¿sí? Con su letra y todo. Esto es una grabación realizada en 1969 por Captain Beefheart con sus amigos igualmente insanos que él y que obviamente no logró ningún favor de la prensa ni del público, salvo al paso del tiempo. Cuando el tiempo pasó, pasa muchas veces esto con la música, pasa el tiempo y entonces la gente se da cuenta de lo fantástico que fue. Y hoy por hoy, este Truth Mask réplica de Captain Beefheart es uno de los clásicos, sin ninguna duda, del rock y especialmente del rock experimental. Sí, Captain Beefheart aquí haciendo su rock raro en Raras Músicas. No podía ser de otra manera. Raras Músicas emite en exclusiva por Agora Sol Radio, por Radio Círculo y por Radio Albaina. Vamos ahora con otra expresión de la música absolutamente distinta, también proveniente de los Estados Unidos, y se trata de Ralph Towner, gran guitarra, gran compositor, pero hay que decirlo, guitarra acústica siempre, la guitarra clásica, no diría clásica o la guitarra española, y la guitarra de 12 cuerdas, pero siempre en acústico, salvo alguna excursión momentánea con el sintetizador. Ralph Towner todo lo toca acústico, también toca el piano y la trompeta. Uno de los grandes músicos y compositores, como dijimos, Ralph Towner está en un área extraña de la música, que es una especie de mezcla entre jazz, clásico, clásico contemporáneo, uno podría decir, de cámara siempre, sí, el sonido es muy tranquilo. Pero por otro lado también hay un toque vanguardista y sin ninguna duda hay un toque de lo que uno llamaría world music, como le pusieron los estadounidenses, ¿no? La música del mundo, que es músicas étnicas, a veces verdaderas y otras inventadas. Ralph Towner participó del Paul Winter Consort, que es una de las bandas más conocidas de, digamos, la época temprana de lo que luego se conocería como esta world music, y a partir de 1970 comenzó a trabajar con el grupo Oregon, que él creó junto con sus amigos. En el primer momento, Paul McCandless a los vientos, Glenn Moore al contrabajo y Colin Walcott a la batería. Todos grandes músicos provenientes de un ambiente universitario, más académico, casi uno podría decir, y que inventaron una especie de fusión en los 70s, pero una fusión con toques de, como dijimos antes, músicas étnicas reales o inventadas, y también con la tradición más académica, seria, de la música clásica de concierto. Todo eso junto era Oregon, y Ralph Towner ha colaborado con ellos, por supuesto, y junto con muchos otros artistas a lo largo de los años, y lo que vamos a escuchar ahora es un directo de 1979 donde está él solo con su guitarra, ¿sí? Octubre de 1979, esto pudo haber sido grabado en München o en Zurich, ¿sí? No sabemos, porque aquí tampoco hay un detalle de dónde se grabó cada cosa, pero en esas dos ciudades, en octubre del 79, Ralph Towner grabó lo que salió a la luz en 1980 como Solo Concert en el sello ECM. Vamos a escuchar Zoetrope, es una composición de Ralph Towner. Zoetrope, esto, el Zoetrope, sí, con Z, parece como el American Zoetrope, el estudio, la productora de Francis Ford Coppola. Probablemente haya un homenaje aquí o no lo sabemos, pero el tema se llama así, Zoetrope, de 1979, en directo, Ralph Towner, aquí en su guitarra de 12 cuerdas acústica. Estos son Investigaciones Exploratorias Acústicas de la Música por Ralph Towner en Raras Músicas. Thank you. Ralph Towner en directo en Zurich o en Múnich, no sabemos dónde, pero fue en alguna de esas dos ciudades en 1979. Escuchamos a Ralph Towner solo en su guitarra de 12 cuerdas. El tema era Zoetrope, una composición propia, y así pasamos entonces por esta manera de ver y de explorar la música, que aunque también, igual que, bueno, igual no, no tiene nada que ver, pero uno piensa en Feldman, lo que escuchamos al principio y esa apariencia que luego cuando uno lo ve un poco más de cerca no es tal, y hay todavía muchas más cosas. La creatividad de Ralph Towner aquí con nosotros en Raras Músicas. Vamos a continuar ahora con una producción española editada lamentablemente no en España. Algún día tenemos que hablar de esto, pero ya sería hacer una especie de hablar de políticas musicales, de los sellos o de las posibilidades en los países. Esta música maravillosa, como tantas otras, y que algunas de ellas escuchamos aquí en este programa, que están hechas en España, están grabadas, eso está todo bien, por supuesto que cuando, si alguien lo graba está bien, por el sello portugués Creative Sources Recordings, sí, que tiene su base en Lisboa, en Portugal. Nada, es una de las realidades de este mundo, por lo menos hasta hoy, que en Portugal hay más acción, por lo menos en lo que se refiere a sellos, de edición de las músicas extrañas, experimentales, creativas, como nos gustan a nosotros aquí en nuestro programa Raras Músicas. Vamos a escuchar una edición del año 2017, así como le estamos diciendo, no solo la edición es 2017, sino que la música fue grabada en febrero de este mismísimo año 2017. Lo que tenemos aquí es un cuarteto llamado Nanimo, que es un agregado de grandes improvisadores que, más allá de trabajar en otros estilos, aquí están reunidos, bueno, muchos de ellos se dedican a esto, están reunidos para explorar las posibilidades del minimal, ¿sí? De los silencios, cuando cabe, a veces sí, a veces no, silencios extendidos y un poco las sonoridades más tenues y de volumen más bajo que lo habitual. Tenemos aquí a, como dijimos, grandes improvisadores españoles, algunos de ellos, otros no. David Area a la electrónica, Mario Sarramián a los objetos y Tomás Gris a la guitarra. Ellos operan aquí y también son de este país. Guillermo Torres viene de Colombia vía Francia, más años en Francia que en Colombia, y también participa de este proyecto. Él aquí a cargo del gimbri y la flauta. El gimbri es un instrumento de cuerdas, pocas cuerdas, tres por lo menos, cuatro máximo, ¿sí? Ahora no me acuerdo. Pero el gimbri es un instrumento de raíz norafricana, y aquí entonces Guillermo Torres lo interpreta junto a la flauta de su manera especial. Lo mismo que la electrónica de David Area, los objetos de Mario Sarramián, que pueden tener alguna amplificación electrónica, eléctrica, electrónica, y Tomás Gris en la guitarra acústica. Esto fue grabado aquí en Madrid durante febrero de 2017, y lo que vamos a escuchar es un extracto, es que los temas son muy largos y no caben en este programa, vamos a escuchar un extracto del tema 1 de este Hapax, ese es el nombre del disco, a cargo de Nanimo, que es la banda. El tema se llama Amnion y vamos a escuchar sus primeros 12 y un poco más de minutos, y nada, esperamos tener más música, como nos prometió Guillermo, de este grupo que la verdad es que nos gusta. Y por eso lo ponemos. Minimal a la española, aquí con Nanimo de su disco Hapax. El tema es Amnion. Esto es Minimal de 2017, Made in Spain, en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a Nanimo, el cuarteto con base aquí en España, compuesto por David Area a la electrónica, Guillermo Torres al guimbri y la flauta, Mario Sarramián a los objetos y Tomás Gris a la guitarra. Grabación de febrero 2017, editado más que recientemente, y un obsequio de Nanimo cuando tuvimos oportunidad de verlos en su concierto hace pocos días aquí en Madrid. Esto es Raras Músicas, el programa que trata de difundir, no, lo hace efectivamente, difunde la música experimental creativa de vanguardia de todos los tiempos por Ágora Sol Radio, por Radio Círculo y por Radio Almaina. Culminamos nuestro programa de hoy con otro de los grandes creadores, poco conocido lamentablemente, pero merecería serlo más. Estamos hablando de David Shee. David Shee es un americano que tiene diversos intereses, ¿sí? Él es un hombre que puede tocar el piano, pero también puede tocar el sampler, y básicamente estamos hablando de un compositor de primera línea, casi tan inscripto en músicas experimentales, uno diría de tono más popular, como en el mundo más académico, casi se podría decir. En esta obra vamos a escuchar sus varios intereses aunados. Dangerous Ground, ese es el nombre de la obra. Y aquí tenemos, una actuación importante, no solo de David Shee en el sampler y al piano específicamente y especialmente, sino también la de Jim Pugliese, que es uno de los grandes baterías de música creativa que toca percusión, el tímpano y demás. Vamos entonces con David Shee de esta grabación de 1997. Realizada en la ciudad de Nueva York, su obra Dangerous Ground, David Shee, en Raras Músicas. David Shee, compositor, intérprete también al piano y electronics, obviamente, junto con Jim Pugliese a la percusión, al tímpano, el timbal, el orquestal, como se dice, en el Dangerous Ground, composición de David Shee, compositor, electronic, músico, aunando electrónica y música acústica tocada por verdaderos músicos en esta obra con mucho poder, sin ninguna duda. Y así terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Os esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.